Buenos días. Desde el Ayuntamiento se han hecho una serie de gestiones con la Comisaría Provincial de la Policía de Málaga, con el equipo de expediciones del DNI, en lo que sería el medio rural, para poner en marcha en Archidona la recogida de datos para poder expedir los carnés de identidad. Tanto las personas que lo van a hacer por primera vez como las personas que necesitan la renovación del carnet de identidad. Importante las fechas porque tenemos que hacer una programación de personas, tenemos que recoger toda la información de las personas que van a renovarse o a hacerse por primera vez el carnet de identidad para poder organizarlo dentro del ayuntamiento. Quiere decir, los equipos de la policía se desplazarán a Archidona el día 5 de junio para la recogida de datos y el día 7 de junio para entregar los carnés. Lo cual quiere decir que aquellas personas que estén interesadas pueden pasar por el ayuntamiento para inscribirse tanto para la primera expedición de su carnet de identidad como para la renovación. Bueno, pues volver a repetir que la fecha de recogida de datos sería el día 5 de junio y la entrega ya de los carnés sería el 7 de junio. Por lo tanto, lo que sí todas las personas interesadas que se pasen por el ayuntamiento para poder confeccionar esa lista de personas que quieren renovarse o solicitar por primera vez el carnet de identidad. Sí me gustaría destacar que la documentación necesaria, y además es importante para que todo el mundo lo sepa en ese sentido y vengan preparados el día 5 de junio, que para la primera vez que se solicita el carnet de identidad hace falta una fotografía, una partida literal de nacimiento, el certificado de empadronamiento, y si es menor de edad, pues venir acompañado de los padres o los tutores provistos de su DNI en vigor. El costo de esa primera expedición del carnet de identidad es de 10,20 euros y para las renovaciones hay que venir con el carnet caducado, una fotografía con fondo blanco, las características de las fotos y eso cuando vengan a inscribirse en el ayuntamiento que ya se lo digan, y el importe son también de 10,20 euros. En este caso, si hay algunas modificaciones con respecto al domicilio o cualquier otro tipo de modificación en el estado civil y demás, pues sí hacen falta los correspondientes certificados y documentos que acrediten la nueva situación de esas personas. En este sentido, lo que queremos es facilitarle a los ciudadanos, a los vecinos y las vecinas de Archidona para que puedan tramitar los carnets de identidad de Archidona y no tengan que desplazarse a ninguna de las comisarías, o bien de Antequera, o bien de Málaga, o bien con el problema que está habiendo de citas para poder conseguir el renovarse o sacarse el carnet de identidad. Así que los tenemos a disposición. El grupo de la Policía Nacional estará a disposición, vuelvo a repetirlo, el día 5 de junio para recogida de datos y el 7 de junio para la entrega de los carnets. Antes de esa fecha, pues todo el que esté interesado se van a colocar una serie de bandos por los diferentes comercios del pueblo, en las barriadas y demás, antes de esa fecha, que vengan al ayuntamiento para poder confeccionar esas listas que tenemos que pasarle a la Policía Nacional y poder planificar el tiempo para que sea rápido el poder tramitar la documentación del carnet. Por lo tanto, invitar a toda la gente que quiera hacerlo a que pase por el ayuntamiento y solicite la información adecuada. Muchas gracias.